no sé si se llamó Operación Plomo Fundido o algo así, ¿eh? Entonces, a propósito de eso, ella escribió este poema. Ella es periodista, es escritora, ¿eh? Tiene sus 40 y tantos años, me parece, ¿no? Y para empezar la presentación del libro de hoy, creo que no está mal, ¿eh? Creo que no está mal. El libro de hoy está publicado por la editorial Hoja de Lata y es un libro que tiene por título Un detalle menor. La escritora se llama Adania Shebly. Ha recibido muchas nominaciones a premios, incluso le dieron el premio. Si yo leo aquí, por ejemplo, la solapa, la primera solapa, ella dice que la Fundación A.M. Catán le otorgó el premio a los jóvenes escritores de Palestina por sus dos primeras novelas. Con esta, Un detalle menor, que es su tercera novela, traducida a más de una docena de lenguas, quedó finalista del National Book Award 2020 en los Estados Unidos y del International Booker Prize 2021 en el Reino Unido. Y en el 2023 se alzó con el Literaturpreis, otorgado por la plataforma en lengua alemana Lipron, que en la Feria del Libro de Frankfurt, en octubre del año 23, le iban a entregar el premio y lo cancelaron. Lo cancelaron precisamente porque acababa de suceder los actos terroristas de Hamas, tal, y entonces a ella dijeron que lo cancelaban, que no se lo entregaban. Ha habido montones de escritores, premios Nobel, que han protestado por esta cancelación y que han exigido que ese premio se le entregue a esta mujer, que cumple ahora, va a cumplir ahora 51 años. Nació en Galilea en 1974. A mí, la verdad es que creo que para nosotros los occidentales, lo que está sucediendo, desgraciadamente, porque sigue sucediendo, es decir, a pesar de este alto el fuego que ya le está poniendo reparos el gobierno israelí, que no ha dado su consentimiento todavía porque dice que tal, bueno, a pesar de todo eso que está sucediendo, yo creo que para muchos occidentales, a muchos occidentales nos ha servido para concienciarnos, aparte de lo que está sucediendo en Palestina, lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, lo que está sucediendo en Cisjordania, lo que está sucediendo en el sur del Líbano, para conocer algo más la literatura árabe. Y en este caso, la literatura árabe-palestina. Es decir, nosotros como grupo, vosotros sabéis que yo pertenezco al grupo La Barraca 21, hicimos hace unos cuantos meses, este, por eso lo tengo aquí el libreto, de ahí he leído el libro que lo teníamos, de poesía palestina en el patio Vesubio, que está ahí abajo, ¿no? en la calle Frailes. Entonces, claro, ha servido en determinado sentido para conocer algo de la literatura palestina, de la narrativa y de la poesía palestina. Yo básicamente debo confesar que yo a esta mujer no la conocía, salvo por esta noticia que salió directamente de que la habían cancelado el premio. Entonces me dio por comprar la novela y me parece, de verdad lo digo, una novela magnífica. Es decir, aparte de... Es cortita, ¿no? Es muy cortita. Es decir... Quiero decir que hace una lectura breve, ¿no? Por esta edición tiene 150 páginas, nada más, 150 páginas. Uh-huh. Se lee muy bien, pero se lee en un estado de un poquito de confusión lectora, porque ella va creando una estructura en la que no sabemos lo que pretende. La novela se divide en dos partes. Cuando empieza la segunda parte ya sabemos lo que pretende. Pero claro, en la primera parte sucede un hecho que fue real, que Israel creo que reconoció a los 50 años e incluso juzgó a los soldados que intervinieron en ese hecho, pero estamos en el año 49. Es decir, estamos en agosto del año 49. Hay un destacamento de soldados que está en el desierto del Negev. No sé si se dice Negev o Negev, que es toda, digamos, la mitad de Israel hacia Egipto. Es decir, la parte de Israel norte es la que está más poblada. Lo otro es desierto, que ellos decían que iban a repoblar, que iban a poner, iban a salir allí flora, pero que de momento allí no ha ocurrido nada. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que esta mujer, en esa primera parte, desde una posición de distancia, es decir, la tercera persona, muy detallistamente, sin ningún diálogo, prácticamente sin ningún diálogo, nos va narrando lo que está haciendo ese destacamento, pero desde el punto de vista, digo la tercera persona, pero el protagonista es el oficial que está al mando. Sus sensaciones, cómo montan los campamentos en medio del desierto. ¿Por qué están allí? ¿Por qué están al sur del Negev, casi en la frontera con Egipto? Porque hay que buscar a árabes que puedan entorpecer el funcionamiento del Estado de Israel allí. ¿Quiénes son esos árabes? Evidentemente todos los que se encuentren. Pero el hecho es uno. El hecho es uno, es decir, te va creando esa confusión, ese agobio al principio de ver cómo a ese oficial le pica un insecto, cómo se le va infectando la pierna, los sonidos que hay, el calor agobiante del desierto, te va haciendo eso directamente y de pronto encuentran, en un oasis mínimo, encuentran a un grupo de beduinos árabes. Van, los matan y se llevan a una muchacha. Y a esa muchacha la violan todos los soldados del grupo, creo que recordar que era el 19 de agosto, 18 y 19 de agosto de 1949, la viola también el comandante y la matan. Le pegan un tiro y después le pegan 6 tiros, creo que dice aquí también, pero le pegan un tiro por si acaso tal y la matan. Y aquello se entierra, aquello se entierra. Lo que hay de fondo, lo que hay de fondo es, son los aullidos de un perro. El perro que parece que es el testigo de todo aquello y que está protestando por todo aquello. Ese perro, los ladridos de ese perro, acaban la primera parte y enlazan con la segunda. Y la segunda ya tiene algo totalmente diferente. Ya es un punto de vista personal. Ya es una primera persona. Ya es una primera persona. Muchas décadas después. ¿Por qué se llama un detalle menor? Hombre, la narradora de esa segunda parte lo llama detalle menor porque ella se interesa por un artículo que ha escrito un periodista israelí sobre ese caso, muchas décadas después, sobre el caso de aquella beduina árabe asesinada tal por unos soldados en el año 49. Pero da la casualidad de que cuando la mataron, 25 años después nace ella, justo en el mismo día en que la asesinaron. Y eso la impele a tratar de averiguar, no por un afán de, digamos, no de justicia, no de convertirse en una némesis, en nada, no, sino por tratar, lo dice ella varias veces, por tratar de darle voz a quien no la tenía, a esa muchacha. Porque la única voz que aparece al principio es la voz distanciada, que es la que tenemos a los soldados, centrado el foco en los soldados. Es decir, es, digamos, el agresor es el que aparece en toda esa primera parte. Pero en la segunda parte es el agredido. Es el agredido, es la agredida. ¿Qué hace esta mujer? Esta mujer vive en Ramala. Ramala es la capital administrativa de Palestina, en Cisjordania. Y está en una de las zonas que los israelíes han, en la que los israelíes han dividido, digamos, a los palestinos. Hay zona A, zona B, zona C. Para pasar de una zona a otra tienes que tener un carnet especial, entras en los checkpoints, tienes soldados constantemente apuntándote, desconfiando de ti, porque, lo he leído por muchos sitios, los israelíes consideran a los palestinos no humanos, es decir, como si fueran animales, prácticamente. De hecho, estamos viendo lo que están haciendo, ¿no? Es decir, si aquí, en el poema anterior, Rafid Ziada hablaba de centenares de mil muertos, fijaos lo que hay ahora, 46.000 van directamente y se dice que eso es una cifra oficial muy, muy ínfima, que es más del doble de los muertos, pero aparte de los muertos es que Gaza está absolutamente destruida. Bueno, pues en esa segunda parte a esta mujer le entra curiosidad, a ver si puede averiguar algo sobre esta muchacha violada y asesinada por aquel destacamento hace 50 o 60 años. Porque eso transcurre ya en el siglo XXI. Bernardo, sí. Esa mujer, estamos hablando de... No hay nombres ni apellidos. En la novela pero no hay es una nombres. Mujer palestina. Es una mujer palestina. Vale. Es una mujer palestina que vive en Ramala. Vale. Y además que vive, vive en Ramala y hace... Vamos, ella está viviendo allí, trabajando en una oficina. Le impiden el paso por el sitio normal porque van a bombardear un edificio que hay al lado, destruyen. Pero entonces ella está acostumbrada. Yo dice, pero si es que el caso de esta muchacha lo vivimos todos los días. Es decir, es un caso que a mí no me extraña porque yo lo estoy viviendo todos los días. Todo eso está sucediendo aquí todos los días. Pero sin hay una gran virtud que tiene la novela. No hay una sobredimensión, no hay un patetismo, no hay un apasionamiento. No. Lo deja, digamos, en un equilibrio inestable, pero en el cual yo no me voy a decir me voy a cabrear. No. Aquí no, el cabreo no entra en la expresión, en el contar la historia, de ninguna de las maneras. Entonces, esta mujer, ¿qué es lo que hace? Decide a ver si puede averiguar quién fue esa muchacha. ¿Quién fue? Es decir, darle voz. Eso es darle voz. Claro, para eso tiene que inventarse una treta, una amiga le deja un carné porque ya no tiene carné para salir de una zona a otra, y va pasando con un coche todos los impedimentos que las fuerzas israelíes ponen. Tiene que buscar unos museos del ejército israelí a ver si allí queda algún rastro de tal cosa. Bien, y entonces, sobre todo lo que queda ahí, ya no es que nosotros veamos que no es una novela policiaca, que nosotros veamos directamente si va a averiguar eso o no, es la sensación de agobio, que te va transmitiendo esa mujer mientras va hacia el sur del país y va intentando averiguar qué sucede, qué sucedió, si esa muchacha tuvo un nombre, fue alguien conocido, evidentemente. Es lo que menos importa. Lo que más importa es esa road movie, que es la segunda parte, que es ese discurrir con el coche por la parte sur de Israel en busca de esa información. Y el final es impactante. El final no lo voy a contar. No. El final es impactante. En el final, los dos, tres últimos párrafos son impactantes. Y ahí hay... Perdón. Y ahí hay una serie de elementos más o menos simbólicos, porque ella ve en el desierto a una mujer que es como una especie de fantasma. ¿Quién es esa mujer? Es una mujer que puede ser la representación de la Nakba, de aquella primera catástrofe del año 48. Es una representación de la muchacha, es una representación del pueblo palestino. Es decir, todo queda al arbitrio, digamos, a la imaginación del lector, que es una cosa buena que tiene. ¿Y qué son los ladridos de perro? El perro que acaba la primera parte, irrumpe en la segunda parte y sirve de conexión entre las dos. A mí me ha parecido, de verdad, me ha parecido una novela que merece la pena ser leída. Vuelve a repetirnos, por favor, el nombre del libro y la autora para que nuestros oyentes puedan... El nombre del libro es Un detalle menor. La autora, Adania, escrito Shibli, S-H-I-B-L-I, en la editorial Hoja de Lata y en traducción de Salvador Peña Martín. Es una gran obra literaria. De hecho, lo que pone en la solapa es totalmente cierto y además ha sido eso, traducido a muchos idiomas. Yo las primeras novelas no sé si están editadas en español, pero esta, esto lo tengo que leer. Y sobre todo el que la lectura de una novela como esta te da a conocer, sin patetismo, sin apasionamiento tal, te da a conocer cuál es la situación de los palestinos en Israel a través de ese viaje que ella hace en esa búsqueda, y sobre todo te impele a conocer más, a que puedas comprar otros libros. Es decir, yo, por ejemplo, aparte de Mahmoud Darwish, que es el que conocía, como he dicho antes, tengo varios libros ya de poesía. Este es un poeta también palestino, joven, poemas desde Gaza, cosas que tal vez hayas ocultas en mi oído, poemas desde Gaza. O no recuerdo ahora mismo el autor, pero también he comprado una novela ya más gruesa también de un autor ya que creo que murió hace unos cuantos años, ¿no? Y entonces es meterte en esa literatura palestina que nosotros desconocemos. Qué y bueno. Este es un buen libro para empezarlo. Y es un buen libro para... Un buen libro, vamos, lo vuelvo a repetir. Me parece una novela muy, muy buena. Un detalle menos. Un detalle menos. Pues nada, muchas gracias, nada, Bernardo. Sobre todo por abrirnos los ojos, ¿no? Y por darnos a conocer que es verdad que literatura, autoras y autores palestinos que desconocemos mucho, ¿no? Y que, sí, sí, a pesar de todo, es un buen momento igual para conocer de en primera voz y de primera mano testimonios de esas personas que están sufriendo tanto. Sí. Y nada mejor que en este momento, ¿no? Que en este momento que se abre un rayo de luz en ese cielo nublado de bombas, ¿no? Y de drones que van y vienen, Dios mío de mi alma, ¿no? Qué brutal, qué bestia, ¿no? Sí, me dejáis simplemente cuatro líneas. Tírale. Cuatro líneas. Tírale. En un determinado momento de la primera parte, el comandante, el oficial, arenga a su tropa, a los soldados. No voy a leer entera la arenga porque son dos páginas, pero dice directamente algo que han vuelto a repetir Netanyahu y su gobierno. Nadie tiene más derecho a esta tierra que nosotros, dice el israelí, ¿no? Dado que ellos, y ellos son los árabes, la han descuidado durante largos siglos, permitiendo que se convirtiese en un desierto del que se han adueñado los beduinos y sus rebaños. Es más, tenemos el deber de impedirles que sigan aquí, de expulsarlos para siempre. Por eso es tan importante, cuando leíamos el editorial de esta tarde, que con todas las imperfecciones, el mundo en el que vivimos, en un mundo de demócrata, donde la palabra debería de tener el valor máximo, es tan importante que la palabra tome el sentido verdadero que debe de tener para combatir palabras tan irracionalmente locas como las que acaba de leer, ¿no? Porque no tienen ni pies ni cabeza. No tienen ni pies ni cabeza. Pero son los pies y las cabezas que hacen funcionar esa sociedad sionista. Qué loco. No se emita, además. Cuidado, que cada vez ellos dicen nada más que alguien critica, sí, eso y dice ya es antisemita. No, sí, bueno, eso. Antisemita es una cosa y antisionista es otra. De todas maneras, ese melón que acabas de abrir, es interesantísimo. Y a mí me parece que como buena radio pedagógica que quiere ser esta Paradigma Radio, algún día deberíamos de destripar el significado de las palabras, ¿no? Uh-huh. Porque eso de que si yo no conozco a ningún judío que yo tenga conciencia, no puedo estar ni a favor ni en contra. Pero no estoy ni a favor ni en contra. ¿Qué diferencia hay entre sionista o semita? O semita? ¿Dónde está el límite? Porque hay judíos que no son semitas. En fin, hay judíos que no son sionistas. Que no son sionistas, perdón. No son sionistas. Yo mismo estoy metiendo la pata ya, ¿no? Hay pero judíos, bueno, que no son sionistas. Y hay judíos que están en contra de la política actual de su gobierno. De hecho, están desde el principio. De hecho, hay manifestaciones que están, por supuesto, absolutamente tapadas en los medios de comunicación, tanto en Israel como en Estados Unidos, que son los dos espacios más relevantes, ¿no? Y en Argentina y en otros sitios donde hay una población judía importante y parece como que es que no existieran, ¿no? Exactamente. Oye, Bernardo, qué fuerte has entrado para empezar el 25, sí, compañero. Pero vamos, gratitud máxima. Muchas gracias porque ha sido un placer. Muy bien, pues gracias a vosotros y hasta la próxima. Hasta la próxima, el mes que viene. El mes que viene, ahí estamos. Te esperamos. Venga, gracias. Gracias. Venga, gracias a vosotros.